de extremo a extremo, nunca en el centro. Soy parecido, no igual, soy de mi raza, identidad. Un arte en parte, de la otra parte, urdimbre, trama y unión, desde la historia con el hoy. Soy el presente, soy la memoria, soy el ayer, el que vuelve a renacer en el hoy. Con ustedes, Raíces de mi Tierra. Raíz folclórica, bien latinoamericana. Un programa de folclore distinto. Con Don Shigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Ignacio Fernández Lirio, Nicolás Fontana y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13, Raíces de mi Tierra, bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno 88.3. Once de la mañana con tres minutos, comienza la segunda parte de Raíces de mi Tierra con un estreno, Don Shigu. ¿Ah, sí? Sí. Claro que sí. Usted sabe. Y qué estreno, y qué estreno. Anoche, te voy a contar. ¿Qué pasó anoche? Estuve en la casa de la provincia de Buenos Aires, ahí en Capital Federal. Y bueno, hicieron la presentación unos grandes amigos, los jóvenes musiqueros. Qué lindos, los chicos que cerraron el año 2014 con nosotros. Exactamente, ellos. Qué lindos chicos, qué forma, presentaron el disco este que era para la prensa nada más, porque el disco en realidad va a salir en el mes de junio para todos. Pero y para la prensa se adelantó. Para la prensa adelantaron eso. Muchas gracias, chicos, nos lo enviaron. Un saludo muy grande para ellos, lo mismo ellos me decían para Raíces de mi Tierra. Muchas gracias. Desde su madre, que estuvo presente. Su hermana Anita, y bueno, Celeste. Los jóvenes musiqueros, como siempre. Vos sabés, me hicieron emocionar cuando arrancaron ellos tocando, ¿no? Sí. Me dedican la primera chacarera. ¡Epa! Sí, no lo esperaba. ¿Y está grabada? Y sí, está grabado, justo el primer tema, dice, vamos a dedicarle a Don Shigu Maldonado. Ah, lo sorprendieron de entrada en la conferencia de prensa que fue Don Shigu. Sí, yo estuve ahí y bueno, muy emocionante. Y después sacamos fotos al final, bueno, para toda la prensa que desee vernos. Están las fotos. Están las fotos. ¿Cómo anda Don Shigu? También salidero en las conferencias de prensa. ¿Y me trajo la chacarera? Y claro que la traje. ¿Trajo el disco? Nos mandaron para Raíces de mi Tierra, en exclusivo. Ah, pero yo quiero escuchar, entonces. Además, ellos saben que Raíces de mi Tierra tiene 23 años. Algunos de ellos todavía no tienen ni la edad. Raíces de mi Tierra ya había nacido antes. Todas esas cosas, y bueno, muchísimo respeto con el programa, y cuando me ven amigos, los chicos parece que lo vieran al padre. Claro, Néstor, Néstor Cardoso. ¿Y quiénes estuvieron? Chusmeme un poquito en la conferencia. Y había gente, estuvo Pancho Escalada, te mandó saludos. Que es re amigo. También tuvo la suerte de grabar unos temas junto a los jóvenes musiqueros. Está también. No lo escuché todavía el disco, pero los temas que puso, impresionantes. Muy lindo, que de a poco lo vamos a ir escuchando, conociendo, haciendo escuchar a toda la audiencia de Raíces. Para ¿usted trajo la chacarera que lo emocionó anoche? Sí, es el tema número uno. Es. ¿Y por qué no me lo presentaron? Sí. Claro. Sería lindo, ¿no? Claro. Y bueno, si el operador lo dispone. Ahí está. Con mucho gusto. Recordando tiempos de antes, chacarera. cantando chacareras quisiera empezar, a ver si el tiempo de antes me puedo acordar. Sento medio arribita, al lado del fogón, al ritmo la leñita de un tiempo mejor. Recuerdos venturosos, nostalgias de ayer, agüita de tinaja que calma la sed. Bien haiga el tiempo de antes, de dicha y placer, de vicios que me acuerde si no ha de volver. Oyendo una guitarra parecen vivir las notas melodiosas de un viejo violín. De caballos para mosquetear, contento mis paisanos de poder jugar. Traqueando en una zorra para el carnaval, llevaba sus tristezas queriendo olvidar. Bien haiga el tiempo de antes, de dicha y placer, de vicios que me acuerde si no ha de volver. Los jóvenes musiqueros presentaban anoche La Herencia Santiagueña, el nuevo material discográfico en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, y Don Shigu estuvo presente en la conferencia de prensa. Orlando Jerez es autor de Tiempos de Antes, claro. La chacarera que lo emocionó porque se la dedicaron. Y bueno, justo esa chacarera. No sea maricón, ya te empieza a No lo escuchaba, hacía añares. Tiempos de antes. Tiempos de antes, claro, es una hermosa chacarera. La melodía que tiene a mí me llega, pero profundamente. Sabe que la producción me dice que tenemos tiempo, podemos poner otro tema del disco. Bueno, ojalá, qué maravilla. Vamos a dedicarlo, ¿te parece? Sí. A Héctor y Héctor Borges, Laura Borges, Juan, sí. A todos que eso estuvieron. Los que vinieron a cenar a casa anoche. Sí, claro. Che, a su papá, a mamá. Juan, claro. Juancito Borges viaja Juan esta noche a Remate, sí. Santiago del Estero. Hace un beso muy grande para Laura Ramos. A todos ellos. Gracias por venir a casa y hacernos reír tanto. Y a Eva Mercedes, de Colón Entre Ríos, que está escuchando también. Gracias, Eva. Evita, siempre presente. Gracias por el aguante. ¿Saben qué? Aprovecho para saludar a Agustincito Villalba. Ah, igualmente. Guauquecito. Buen día, Chinita. Y Maina Purinqui me dice. ¿Cómo andas? ¿Cómo anda, Chinita? Aquí estoy firme como pisotón de oso. ¡Esa! Saludos a todos los presentes. Te escucho un rato porque me tengo que ir. ¿Cuándo nos vamos a ver? Me dice. Hay que armar una puchereada para encontrarnos todos, me dice. Claro. Abrazos a todos y espero que estén bien todos. Atentamente, el Orco de Seiza. Bueno, muy bien. Armemos puchereada, choriciada, morcilla. Amcanchi. Amcanchi, hemos comido. Claro. Sí, hemos vuelto de Sabagasta y comimos amcanchi, sopita que es como el locro. Ancanchi más hermoso, chiquitito. Tiene otro saborcito. Qué rico, Ancanchi, che. ¿Sabe qué es el maíz tostado molido? Rico. Lo mismo que me decía. Hay que invitarlo, Agustín. Coleman. Ya nos vamos a juntar, me dijo. Otro, me llamó, Rubén Coleman. Nos vamos, sí. Viene el cumple de Doña Lidia, así que vamos a tener que armar puchereada. Alejandra Leyes, listo, por fin escuchándolos, buenísimo, manda abrazotes. A esta gente que nombramos, gracias, vamos a dedicarles otro tema estreno de La Herencia Santiagueña. Yo veo por acá que grabaron Agarrate Catalina, Sueños que hay en mí, Para mi flor, Gatito del dulce amor, La vuelta del andariego, La amorosa, a ver qué quieren escuchar, che. Remedio tamisqueño, La Herencia Santiagueña, que es el que le da nombre al disco. Hay un enganchado de chamamé por Pancho Escalada, es el número 10. Y como Pancho Escalada es re amigo de los jóvenes musiqueros y grabó chamamé en el disco, vamos a escuchar chamamé. Dale. Pancho Escalada. A Pancho Escalada que venga a tocar unos buenos chamamé. Bueno, musiquero, vamos nomás. Música. pero para seguir escuchándolo en la próxima. Qué lindo que está. Es un enganchado de chamamé de Pancho Escalada que fue invitado a grabar en el disco de los Jóvenes Musiqueros. Ya Raíces de mi Tierra tiene lo nuevo de los Jóvenes Musiqueros. La herencia santiagueña se llama el disco, que fue presentado anoche en conferencia de prensa. Don Chico me lo ha traído al disco. Acá está, ¿eh? Y lo vamos a seguir programando, por supuesto, en Raíces de mi Tierra. Claro, bueno, muchísimas gracias, Don Chico, por estar presente. Por favor. ¿Qué tal? Una hermosura. El disco. Andariego. Muy lindo lo de Pancho Escalada, saludando a Betty de Wilde también, a Pochi, si es que nos están escuchando. Y bueno, yo sé que quieren seguir mordiendo la oreja, pero bueno, como todo empieza. Un beso también para todos. Estrenamos, para la prensa, fue específicamente porque este disco sale en junio, recién en junio, para el público. Dijeron, sí. Claro. La prensa ya lo tiene y nosotros también. En la web. En la web. www.fmlatecno.com.ar. Online. No te rías. Bueno, vamos. De vuelta entonces. www.fmlatecno.com.ar. Online. Piso. Muy bien. Deportes con Ignacio Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva del fin de semana. Agenda deportiva. Deportes en Raíces de mi Tierra. Nacho Fernández Lirio. El Cone Fernández. Momento deportivo en Raíces de mi Tierra. Nacho Fernández Lirio, buen sábado. Cari, chicos, ¿cómo andan? Epa, hola, Nacho, ¿cómo estás? Todo muy bien. Vino el fresco, amanecimos recién. Tapado. Un poquito congestionado, sí. Pero que, pero chiquito, vos cambiando también. La temperatura ya. Sí, sos medio alérgico, ¿no? El cambio. No me caen muy bien los cambios así rotundos. Pero... Ayer tuve la oportunidad de ir a un recital, me agarró la lluvia. Eso bueno. Pasó. ¿Qué fuiste a ver? Fui a ver Niños Etcétera, no, una banda under donde toca... Mirá. Muy bien. Donde es corista una amiga. Muy bien, hay que hacer el aguante a los amigos y escuchar un grupo under. El aguante, sí. Ahí por Palermo, la verdad, muy grato. Sí, qué lindo. Muy lindo, la verdad. ¿Y has amanecido hace poquito? Pongámosle hace una hora más o menos. Está muy bien. ¿Viste bañarme? Sí, para despabilarte. Para despabilar. ¿Tomaste algo calentito para lubricar las cuerdas? Así es, justamente. Muy bien. Con el cafecito. Preparaditos, muy bien, preparaditos para la columna deportiva de hoy. Contame, Nachito. Así es, empezamos a hablar de boxeo. Sé que le interesa mucho a la mesa. Sí. Porque sí. se acerca, ni hablar de la pelea de lo que es Manny Pacquiao, y Mayweather. Claro. Es el 2 de mayo. Yo te traje una pelea más cerca donde pelea un argentino, que es Luquitas Matisse. Luquita, sí. ¿Te acuerdan ese boxeador que el año pasado no tuvo un gran año? Si bien se despidió del 2014 con una buena pelea. Sí. Sin embargo, no fue lo mejor el 2014 porque perdió el título. Y ahora va a intentar de volver a tenerlo porque pelea por el título superligero. Sí. Va a pelear en Nueva York. No en Las Vegas, raro. Como lo suele hacer todo el mundo que va a Estados Unidos a pelear, donde la bolsa más grande. Claro. Todos pelean en Las Vegas porque no hay impuestos. Ah, ese es el gran interés. Ese es el gran, la gran tramoya claro. de lo que es Las Vegas y el boxeo. En Nueva York sí hay, entonces la bolsa se achica. Claro. La bolsa no es la misma que se reparte entre todos. Por eso va. Así que es raro que pelee en Nueva York, pero bueno, bienvenido sea. Lucas Matisse se va a estar enfrentando el 18 de abril en Nueva York a Ruslan Provodnikov. Pronuncia. Sí, pero está muy bien el rusito. Provodnikov. El Provo, sí, digámosle Ruslan, mejor. Sí. Así es, el nombre tiene 31 años, 24 triunfos, 17 por knockouts. Y ya que tenía ganas de sacar las que peleó Luquitas, que fue 36 victorias, 34 por knockout, o sea... Ah, recontra bien, Matisse. Sí, recontra re bien, y aparte, me da la sensación que nos espera una pelea de ese calibre, ¿no? De golpe por golpe, de no caminar tanto el ring, sino de buscar el knockout. Uno tiene 24 peleas, 17 por nocaut, o sea, un gran promedio. Sí. Y ni hablar de lo que es lo de Lucas Matisse, que tiene 36 y 34 por nocaut. Pero es más grande. ¿36 tiene Lucas? No, 36 victorias y 34 por nocaut. Lucas tiene 32 años. Eso, me confundí un poco. Igual yo, tiene 32 años, yo pensé que era más chico igual. Sí, tiene cara de más Tiene cara de más pendex. Es el tatuado, para quien no lo ubica, está todo tatuado el boxeo. Está todo tatuado, es de Chubut y se radicó en Junín. Mirá esa particularidad también, ¿no? Sí. De Chubut y se radicó en Junín, entrena en Junín. Ajá. No es que hace como la gran mayoría de los boxeadores que se radica un mes antes, un mes y medio antes, donde va a pelear. Sí. No, él hasta último momento se queda en su querido Junín. Ajá. Y después se va. Y después se va. Sí, ajá. Viaja el domingo. Mirá. Y Nacho, o sea, ¿cuándo es la pelea? Perdóname. Es el 18 de abril. El 18 de abril. Ah, vos estaba pensando en una entrevista. ¿Es gestionable? Es gestionable, el tema es que se va mañana. Ah, claro. Mañana domingo. Ah, para Las Vegas. Para Las Vegas. Lo que podemos hacer es, por supuesto, si le va bien... A la vuelta. Sacar... Sí, si pierde no lo llamamos nada. No lo llamamos nada. Pero claro. Hablando en serio, lo podemos tramitar. No me sé gusta, si, ¿eh? Para este mes, sino para más adelante cuando tenga alguna otra pelea. Porque sobre todo si esto gana. Tiene de manager a ni más ni menos que Oscar de la Hoya. A Oscar de la Hoya, que estuvo en Buenos Aires ahora. Estuvo en Buenos Aires, claro, haciendo como una especie de venta de esta pelea que se viene. Claro. Y salió por todos lados a decir, yo quiero que Lucas pelee con el ganador de Mayweather. Es verdad. Pacquiao. Sí, me había enterado de eso también. Y la verdad que me llamó la atención. Sí. Yo pensé que este lo quiere hacer picadillo al Lucas para... Sí. No, yo prefiero que haga un poco más de pelea, no te agrandes con el pibe, porque después no es picadillo para empanada Oscar de la olla, sino lo claro, otro. Claro, claro. ¿Sabes que escuché la conferencia de prensa? Bueno, las 25 conferencias de prensa que dio. Entre una de ellas dijo que la idea es que esta pelea le salte para justamente hacer el salto de calidad que le falta a Lucas Matisse, claro, claro. Y determinar de estar en el primer nivel de boxeo mundial. Claro. Me parece un exceso, ¿no? Hablando en serio, de ya pelear con claro, como Mayweather muy apurado. No, claro. Y claro. Pacquiao, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy posible, pero de 36 encuentros, 34 por nocaut, eso debe estar, promediando efectivamente. Lo que le juegan contra a Luquita son sus tres derrotas, dos de ellas muy categóricas, una por puntos, esa no tanto, pero las otras fueron categóricas, me acuerdo. Así que claro, hay que considerar. Habría que ver por ese lado. Pero bueno, por supuesto, bienvenido sea la opción de pelear. Obvio, y si hay encuentro entre Matisse y el ganador de Pacquiao y Mayweather, sabes que esta va a estar buenísimo para juntarlos en pala. Claro. Para Lucas le sirve un montón porque es una pelea súper internacional, va a salir por todos lados seguramente, porque cada vez que pelea un argentino acá se transmite. Entonces, todo. Agendo boxeo 18 de abril. ¿Sabes por dónde? Mayo. ¿Sabes por dónde? Si 24 horas. Tengo entendido, o hasta ahora es por Space. Ajá. El tema es que DirecTV se está haciendo muy fuerte en lo que es boxeo. Uh-huh. Y además, Oscar de la Hoya me parece que tiene así como un arreglín con lo que es esta con ese canal nacional claro. De televisación. Una cometa, decís. Y algo y me parece es que hay, pero esperemos que se apiaden de nosotros los amantes de boxeo y que la pasen por Space, por lo menos. Y ni hablar si la TV pública se hace reflejo de todo esto, ¿no? Y sí, claro, se haga excelente. Bueno, pasamos del boxeo a... Pasamos no al me digas fútbol. Que vamos a ir al torneo ese o a la Copa Libertadores, porque el torneo es... Sí, tranquilo que tan solo falta 21 fechas para que termine por el torneo. Sí, por eso, arrancó la novena, no sé qué. Arrancó la novena, así es, en el día de ayer. Partidos atractivos, por llamarlo de alguna manera... Crucero del Norte de Misiones 1, Atlético Rafaela 1. Sí, la verdad que no se perdieron nada, no si no lo nada. Vieron. No, y después sí, lo que fue Temperley 2, Colón 1, dos equipos que necesitan ganar. Bueno, ganó el equipo del Sur. La verdad que lo hizo de buena manera, mereció mejor suerte, pero bueno, tan solo le alcanzó con dos goles y así fue. Hoy dos partidazos, Cari. Sí. A las 8:15 Racing y Huracán y a las 8:30 San Lorenzo e Independiente. Muy bien. Ahora, no sé los si más importantes. Le prestaste atención a los horarios que te dije, 8:15 y 8:30. Sí, no es por desmerecer los demás partidos de fútbol, se pero superponen hay que como está pasando, sí. Racing y Huracán y San Lorenzo Independiente son dos de los partidos más atractivos que hay en la fecha. Y los separan 15 minutos el inicio de cada encuentro. O sea, o te vas a hacer zapping o vas a tener que elegir uno de los dos. Sí. O vas a tener que hacer la famosa, prendés la tele, pones en mute y ves un partido y escuchas por la radio otro. Sí, o la próxima comprarte un plasma. Claro, o uno de esos plasmas creo que tienen dos pantallitas. Qué cosa. Puro consumo capitalista. Dos de los partidos más atractivos van casi a la par. La verdad, una estupidez lo que hace la AFA, pero bueno. Sí, es re cuestionable este torneo. Y el fin de semana, que esta novena fecha sigue re larga. Sí, el domingo está el clásico en el sur, Banfield y Lanús. Sí. Después Boca juega también el domingo 6 y cuarto con este sorprendente Boca, que la verdad que parece que no le gana a nadie. Juega a las 6 y cuarto con Nueva Chicago en la Bombonera. Y el domingo a las 9 y media cierra Argentinos Juniors. Mm. Argentinos Juniors, que ascendió el torneo pasado, es una de las sorpresas del torneo, contra el River Plate, un River Plate que viene lastimado, viene dolorido de todo lo que es la Copa Libertadores, ese nerviosismo de estar a un solo paso de quedar afuera, llamativamente, de la primera fase de la Copa Libertadores, y también con la opción de jugar con Boca por los octavos de final. Porque recordemos, si River gana y Juan Aurich no hace lo mismo con Tigres de México, esto hablando de la Copa Libertadores, no saca los tres puntos, está las grandes posibilidades de que Boca y River se enfrenten por los octavos de final de la Copa Libertadores. Sí, sí. O sea, sería la revancha inmediata de lo que fue la Sudamericana del año pasado, donde el equipo millonario triunfó. Así que déjame pensar para los amantes del fútbol también. Un hermoso encuentro en los octavos de final, y para aquellos que son hinchas tanto de River y de Boca, sufrir, ¿no? ¿Qué te parece? Sobre todo River, que le está yendo bárbaro. Claro, encima viene este Super Boca que tiene tres jugadores por línea, y este River que apenas puede arrimar sus jugadores a los 11 inicial, ¿no? Hay un concepto rápido entre el Vasco Rodarena, técnico de Boca, y Gallardo. El Vasco Rodarena tiene una táctica 4-3-3, y la defiende a muerte y ordena a sus jugadores a partir de esa táctica. Sí. Todo lo contrario es Marcelo Gallardo, que a partir de sus jugadores arma su táctica. Hemos visto que el club de Núñez ha armado con tres defensores por no tener laterales, Uribarri y Bancioni, laterales izquierdos desgarrados ambos, entonces puso tres centrales como defensores. Esa es la gran diferencia entre River y Boca, ¿no? En este momento a River le va mal y a Boca le va muy bien, y hay que ver quién triunfa en este juego de las tácticas y las técnicas. Flor de pulseada, ¿no? Sí. Excelente informe, como siempre, Nacho. Cari, está feito, No te voy a mentir, está para mate, está para radio, está para estar tirado. Sí. Así que a disfrutar de la radio y nos vemos el sábado que viene. Nos encontramos, nos escuchamos, y si no nos vemos, bueno, buscamos anteojos. Dale. Nacho, buen fin de. Un abrazo. Chao. Era el panorama deportivo en Raíces de mi Tierra con Nacho Fernández Lirio. Sabe esperar, me da. sin tu amor, mi niña, ¿por qué te empiezo a morir con solo verte partir. ¿Qué haré con este amor que no sabe esperar? Me dejas tu adiós, te llevas mi paz, mi niña, ¿por qué te vas? Vivir sin tu amor, mi niña, ¿por qué te vas? El álbum se llama Folk, es Natalia Barrio Nuevo, la riojana, una samba preciosa. Abel Figueroa y Waldo Belloso, autores de esta samba que está incluida en el disco de Nati Barrio Nuevo, que fue producido por los Vanegas. Yo siempre digo que esos arreglos vaneguescos también se escuchan. Hacia tu adiós, la samba. Suena mi guitarra, suena. Pa' cantarle a mis mayores. Quiero las notas mejores y afirmar muy bien la voz. Suena mi guitarra, suena para cantarle a mis mayores. Quiero la nota mejores y afirmar muy bien la voz. Juan Carlos Carabajal y Don Chigo son raíces de mi tierra. Por mis venas corre sangre de un abuelo guitarrero, buen cantor y vidalero, carrerista y trenzador. Fruto soy de las entrañas de una noble santiagueña, de mi corazón la dueña, la más perfumada flor. Mientras me sostengan firme los mejores de mis mayores, no habrá pena ni dolores, ni a llorar mi corazón. Comunicate. Búscanos en las redes sociales. FM Alterno 88.3. La radio. La radio. Escucha. Enlace Metálico, todos los sábados de 22 a 23 por FM La Tecno 88.3. Espacio publicitario. Para garantizar una educación inclusiva, es imprescindible conocerte. Desde el 1 de enero y hasta el 6 de abril de 2015, censate a través de nuestra web. Es un procedimiento sencillo, obligatorio y confidencial. Es un requisito para la inscripción a materias y para rendir exámenes. Censo de Estudiantes 2014-2015. Más información en www.fra.utn.edu.ar. Fin de espacio publicitario. Un canto se hace al viento. Sábados de 17 a 19. Con Fernando Pellegrini. Un canto se hace al viento. 4227-0037. Comunicate. FM La Tecno 88.3. comunicate. Amos, amos, amos, hemos cambiado la yerba y estoy degustando el matecito, así que lubrique cuerdas vocales y estamos en las 11:35, momento ideal para mateada, me imagino a la audiencia acumulada, los convocados para este sábado que están haciendo exactamente lo mismo, aparte hoy es sábado para, ya está, no podés colgar la ropa, dicen que va a seguir lloviendo, toma mate. Toma mate, tendé la cama, lo sumo, claro. Si te levantaste, porque por ahí si te quedás en la cama. Capaz que tenés la suerte que te dan el desayuno y todavía estás en esa. Está bien, el sábado es para eso. Y estamos con Don Gigu, con Mati Basualdo en Operación Técnica. Don Gigu, sí, está... Claro que sí, firme. Firme, como si, como claro. Pisotón de oso, dices. Sí, dice. Agustín Villalba. Como rulo de estatua. Exactamente. Ah, hablando de Agustín, me acordé que tenía que saludar. Estoy con Lidia del Valle Gómez, con Oscar Rodríguez. Uh-huh. Ahora presento al Cumpa. David Ibarra y José Mazzaroli. Tenía que saludarlos porque dicen que están escuchando. www.fmlatecno.com.ar, la página web de la radio de la Facultad Tecnológica de Avellaneda para la red de radios de la UTN. En todo el país. Y uh-huh. También para Paraná, Paraná Entre Ríos, que replica nuestra señal folclórica del Paraná.com.ar. Dicho sea de paso, este programa se repite el domingo de 14 a 17 y además luego se sube fragmentado en 3 horas, o sea que vas escuchando una hora, después otra hora, uh-huh. después otra hora. Cuando en quieras. El blog que sale muy bien dicho por Doña Lidia. Es verdad. Karina-maldonado.blogspot.com. Ese es el blog a donde después subimos todos los programas como corresponde. Así es. Nicolás Fontana, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Qué lindo día. Verte. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Y lo mismo digo, ¿cómo les va a todos? La verdad es que muy lindo, bien, muy lindo. Bien. Nico Fontana, que es el encargado de músicas del mundo para este año 2015. ¿Qué trajiste para hoy? Para adelantarlo. Hoy vamos a hablar de un grande. Un grande con mayúscula, el señor Johann Sebastian Bach. Bach va a sonar en el programa. Sí, va, ¿por qué no? Porque suena a Puach, pero no, es Johann Sebastian Bach. ¿Sabe que en alemán quiere decir arroyo? Mira, sí, la palabra ¿cómo sabe usted, Fontana? Arroyo. ¿Cómo sabe? No, tengo internet como todo el mundo, ¿no? Claro. No vaya a creerse. Pero lo que sí, también es una pequeña melodía Bach. Porque antiguamente a las notas le asignaban letras. Ah, y lo de él, tararara, una cosa así es el. Ah, mirá. Claro, B-A-C-H. Entonces era sí. el tipo tocaba si bemol, creo que era en la B larga antes era si bemol. Sí. Si bemol, la, do, si natural. Tirirura, una cosa así. Chino básico, no entendí un carajo. Bueno, me encanta bien. Me encanta cuando explicas así, explicas. Tú explicas, claro. Yo explico bueno, en un ratito músicas del mundo. Muchas gracias. porque sale en México también, claro. Esto también sale en México, manito. Yo me voy al Paraguay enseguida. Un mexicano que vivió en Paraguay también mucho tiempo. Claro, vamos a chacarear para volver al norte. Me parece muy bien. Ahí vamos. Sacha, Sacha, Mantamuni, porque me ha traído la suerte. Kikinta, Kunayakani, santiagueño hasta la muerte. Que andar por el pago pisando el suelo querido. Son coita, causar y chispa rastreando tiempos perdidos. Silbando con su hacha al hombro me saludaba un velero. Y un malambo sacherito picoteaba un carpintero. Como caricia que pasa, sachata rambia mi cuerpo. Entre el polvo y el camino me voy tragando recuerdos. Machaito de picardía, su zorro pega su grito. De un jumio tocó que yuyo dispara un sachapollito. cuecas, picucho, serruchando un gajo seco, y las hachas en el monte desparramaban sus secos. Siempre estarán mis paisanos, Nina Muyuy, esperando destino de andar caminos en cualquier pago cantando. Intigüeras, achayaspa, todos andan por mi cuerpo. Entre el polvo y el camino me voy tragando recuerdos. Eran los hermanos Herrera desde el disco Santiago Oculto, Sachan, Sachan Manta, chacarera de Julio Herrera y Germán Pochi Peralta. Raíces de mi tierra, un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13, con Karina Maldonado y todo el equipo. Raíces de mi tierra, bien latinoamericano. Bien latinoamericano. Raíces de mi tierra. En Raíces de mi Tierra, músicas del mundo con Nicolás Fontana. ¿Qué tal? Buenos días. Me parece como que tendría que imitar a Víctor Hugo con esta cortina. Y la, tu ritmo de voz, tu registro anda bien. Entonces lo voy a hacer. Siéntase cómodo. Hey, buenos días a toda la audiencia. Buen día. No, me sale, escucho fútbol. Lo escucho, pienso en Víctor Hugo y pienso en fútbol. Bueno, Don Gigu, Lidia, Oscar, Karina, Mascherano, Basualdo del otro lado. A modo de introducción, quiero contar una pequeña anécdota de cuando Edmundo Rivero le contó a su papá que quería dedicarse a la música. Papá de Edmundo era ferroviario, como todo laburante, quería que su hijo, no sé, claro, sea médico, abogado, sí, etcétera. Entonces le dijo: papá, yo quiero ser músico. Y el viejo le dijo: bueno, mira, la música no da un mango, cosa que podemos acreditar. Claro. No da un mango. Da fe, digo. Sí, sí, sí. Confirmado. Está confirmado. La música no da un mango, pero, dice, te abre las puertas de los palacios más lujosos y de, claro, las casas más humildes. Y eso sí es verdad y también, claro, está comprobado. Qué lindo, qué lindo. Entonces, siempre, digo esto porque vamos a hablar de un alemán. Siempre que se piensa en algún país, se tiene como una cierta idea por invasiones, guerras, etc. En este caso estamos hablando de Alemania, sí, que no es cualquier cosa. Pero vamos a hablar del gran alemán. De un gran alemán que se llama Johann Sebastian Bach. Para nosotros acá, el gordo Juancho. Muy bien. Claro. El señor para Gordo, los amigos. Sí, sí, sí. Gordo Juancho, que ¿por qué hablamos del Gordo Juancho? Porque el Gordo Juancho inventó, de alguna manera inventó la música. Ajá. Es decir, no es que anterior a él era todo silencio o ruido, pero hay ciertos elementos técnicos que los inventó él hace 330 años y se usan tanto en "Yo vengo a ofrecer mi corazón", en la misa criolla, mirá, en "Humo sobre el agua" de Deep Purple, porque, sí, los tipos le pusieron un órgano al grupo. Sí. Sea la usanza de Bach. Ah, morí de curiosidad. Claro, inventó los elementos técnicos que hasta hoy se usan. ¿Está bien? Eso, cuando Bach hace, no sé, cable a tierra, está usando lo mismo que usaba Bach. Cuando Fito Páez hace cable a tierra, está usando lo mismo que usó Bach hace 330 años. Es un chabón muy importante. El Gordo Juancho es un tipo muy importante. El tipo es nacido el 21 de marzo de 1685. Ya lo dijimos, 330 años. A los 9 años muere la mamá de él y a los 10 muere su papá. O sea, jovencito, sí, muy, sí, chico, muy chiquitito, muy quedó chico, huérfano. Claro. Y queda el hermano más grande de él, que se llama Juan Cristóbal Bach. Los viejos poniendo nombre no es muy original. Sí, no, y bueno, no tenía Juan mucho, Sebastián y Juan Cristóbal. Y no tuvieron un tercer hijo porque le hubieran puesto Juan Pedro. Juan, claro. Sí. Bueno, el tipo, el hermano mayor era organista de una iglesia. Entonces, lo primero que hace Juancho cuando era chiquito, su primera aproximación con la música, le pide los libros que tocaba el hermano más grande. Y el hermano no se toma. No se los presta. Dice, no, eso es cosa de grande. De canuto. De canuto, se lo encanuta, sí, claro. Deportiva. Y el gordo, sí, deportiva. Y entonces el gordo, él estaba criando al hijo, estaba criando a la hermanita. Claro, entonces, claro, el gordo, ¿qué hace? Por las noches, le roba los libritos y los copia, los transcribe a la luz de la luna. Así, porque en aquel momento no existía, imagino, ¿no? Claro, no había ni el sol de noche. No, fue a comprar una linterna pila, pero no consiguió. Sí, para los que se enganchan recién, estamos hablando de Bach. Nosotros decimos el chabón, el hermano, el gomis. Sí, sí, el gordo. El gordo. El gordo. Es Johann Sebastian Bach. Vamos a intercalar entre medio. Claro, Johann Sebastian Bach. Sí. Bueno, el tipo empieza a copiar todos esos libros a la luz de la luna. Ajá. Cosa que le trajo problemas de vista, claro, hasta el último día de su vida. hasta que quedó ciego. Pero eso uh-huh. Ya de muy temprana edad eso le trajo problemas de vista y nunca, y por las partituras que uno ve, no veía nada el chabón. se puede dar cuenta que no veía nada. Bueno, después el tipo lo que hace es, se va al coro de su pueblo, se hace cantante del coro de su pueblo. Ajá. Después se hace director, al poco tiempo es director del coro de su pueblo y al poco tiempo organista. Ya en la juventud el tipo aprende a tocar, primero arranca como cantante y después aprende a tocar prácticamente todos los instrumentos de la época. Epa. A nivel concertista. ¿Y cuáles eran los instrumentos de la época? Y ya empezaba, el violín como lo conocemos hoy, uh-huh. arranca en el barroco. Claro. Anterior al violín renacentista que tenía otra forma diferente. Sí. Uh-huh. El órgano era un instrumento muy importante. Uh-huh. Porque sobre todo porque en aquel momento el músico tenía dos posibilidades. O laburaba para la iglesia o laburaba para la nobleza. Eso claro. Es claro, cuando se ve un órgano en las iglesias tiene que ver con esta historia. Exactamente, claro. No existía el tipo de que no, viste, me hice el compa que voy a los barcitos. No había otra forma, de ser músico. Además vos tenías que también acreditar cierta idoneidad. Sí. Y si no, te codeabas con la aristocracia. Claro, y cierta que no lo hizo Bach, ya lo vamos a ver adelante. Ajá, que no fue tan bueno en eso. Después, Bach pertenece al barroco. Ajá. Barroco quiere decir, para decirlo mal y de pronto, quiere decir enroscado. Más denso. Uh-huh. Sí, enroscado. Sobre todo encontrar, viste, como. Porque se venía el Renacimiento, que es una cosa como más simple. Claro, esto tiene muchas notas. El barroco tiene un montón de notas. Este es un capo. Sí, no, porque yo soy músico. Bueno, sí, toco timbres, claro. Golpe de puertas también, claro. Bueno, claro. Dice entonces, por ejemplo, lo que se usaba, por ejemplo, de una obra, o sea, vos tenés todas esas notas en el órgano. Sí. Y el barroco lo que usaba era. Lo que hacía era usar la mayor cantidad de esas notas posible. Ajá. Diferente anterior, que era, ustedes conocen, la música renacentista un poquito más simple. Uh-huh. Entonces el barroco tenía esa particularidad. Bueno, el gordo tenía laburos, pintaba en laburos, y uno de esos laburos que pegó el gordo es uno famoso, donde él va a una iglesia y compone los 386 corales, que eran, o sea, fueron 386 misas, donde él para cada una hizo un coral. Entonces la gente iba. Entonces cuando entraba, escuchaba, eran luteranos, claro. Escuchaba al tipo que hablaba y tenía delante la partitura que iba a leer. Sí. El pueblo, o sea, la gente podía leer partitura de otra época, otra época completamente distinta. Sí. Pero los 386 corales son maravillosos. Así nomás, 386. Sí, 386 laburitos. ¿Entendés? Cada uno es una genialidad y el tipo hizo 386. Claro. ¿Cuánto duraba cada coral? No, son breves, son cosas breves, son cosas que se me echaban en el medio de la... De la misa. Claro, de lo que el tipo hablaba, Bach improvisaba, en el medio era famoso porque era un tipo que tenía mucha facilidad para improvisar, muy, muy gran músico. Y otro de los laburos que pega, que es cuando a Federico el Grande de Prusia, él le encarga una obra y entonces lo que se llama la ofrenda musical. Y acá es donde, dentro de esta obra musical, está lo que se llama el canon cangrejo, que es como para casi como para insultarlo al gordo. Ajá. Que es una cosa increíble. Que es una obra que se puede tocar del principio hasta el final y del final hasta el principio. Vos podés tocar, o sea, es como se llaman los palíndromes. Sí, claro. Bueno, y vos suena exactamente. Son como. Y además, o sea, también tienen la mano izquierda del piano. O sea, la mano izquierda tiene dos manos. Sí. O sea, claro. Y vos podés leer. Arrancar desde la derecha hasta la izquierda, las dos manos, y de la izquierda a la derecha las dos manos. Me quedé en palíndrome. Podés cruzar las manos y suena igual, y podés cruzarlo de otra manera. Se lo conoce como también el canon cangrejo. Ajá. O sea, porque también se puede ir hacia atrás también. O como sino como una obra Moebius. Pero Moebius es esa cinta es esa que no tiene fin, claro. Que va y viene, va y viene. El canon interminable también le dicen. Ajá, mirá. Pero es una cosa, una genialidad. Qué hermoso, que hasta ahora no ha podido ser superado. Ah. Un ídolo. Y otra de las cosas que hace el tipo, que tiene que ver con la primera obra que vamos a escuchar. El tipo en la época, ¿qué pasa? En la época se usaba una afinación que era una cosa muy rara. Como para decir, vos tocabas, no sé, una samba en do mayor y tocabas otra samba en re mayor, necesitabas dos pianos diferentes porque la afinación de la época era así. Entonces él y otros tantos músicos están llegando un momento de conflicto porque no se podía, era muy complicado, necesitabas otros instrumentos. Entonces llegan a la conclusión de que tiene que haber una nueva afinación, lo que se conoce como la afinación temperada. Ajá. Entonces el tipo hace un libro que se llama El clave bien temperado, que se estudia hasta hoy. Mira. En donde él muestra que todas esas obras que él puso, que son 24 obras, todas esas obras se pueden tocar con el mismo instrumento. Entonces le da como una vuelta de rosca a la afinación. Ajá. La misma afinación que hoy por hoy, de repente, no sé, el muchacho que vino a tocar la vez pasada, sí. Néstor. Sí, uh-huh. Cuando sí, ve sí. Con la, afina la guitarra, todo, bueno, esa afinación la inventó Bach. Ah, qué grandioso saberlo. Qué grandioso. Sí. Qué bueno, vamos a escuchar el primer tema musical, que es un bajista de heavy metal, sí. Se llama Stuart Hamm, que bueno, que homenajeó al tipo Bach con la primera de estas horas del clave bien temperado. Que está tocado con bajo eléctrico. Stuart Hamm, otro grosso. Ahí lo escuchamos. Stuart Hamm con el primer preludio del libro Clave bien temperado, que está en do mayor. Curiosidades del gordo Juancho. Sí. Esta curiosidad se puede saber de cuando el gordo Juancho estuvo en Cana. Ah, míramelo. Sí, sí. En 1714, sí. Bach había sido designado primer violín concertista de la orquesta de Dresde. Y el director de esa orquesta, Samuel Dresé, se enferma muy gravemente, por lo cual Juancho tiene que reemplazarlo. Entonces dice, bueno, piensa Bach, bueno, se muere este chabón, dice, me toca el cargo a mí. Claro. Listo. Entonces el tipo, pero no fue así. Le traen un acomodo del príncipe. Ah. Cualquier semejanza con la actualidad. Exacto, es pura coincidencia. Claro, pero la cosa es que le ponen un acomodo y al gordo Juancho le agarra un ataque de ira. Que empieza calentó. A romper cosas, instrumentos, atriles. Míramelo abajo, en caliente. Lo quieren frenar los músicos. Sí. Lo faja a todos los músicos. Empieza a revolear todo lo que se le cruzaba. Sí, lo tienen que parar entre 10 más o menos el tipo. ¡Apa! Cuando lo tienen sujetado, lo detienen y el tipo estuvo 4 semanas en cana. Míramelo abajo. En esa cana de esa época, en ¿no? En esa cana. Calabozos. Supongo que el tipo era actual como en la actualidad. Era. A nadie le gustaba mancharse. Uh-huh. Habrá estado en Cannes y listo, ya está. Claro. Y al tiempo de eso, el tipo consigue otro laburo para otro príncipe. Empezó a borrar su prontuario. Claro, como empezar de nuevo y hace esta música que también que estamos escuchando de fondo, que es uno de los brandenburgueses. también, mira, claro. Ahí está, un cachito. Ahí Mascherano sube. Exactamente. Bueno, esa música se hizo justo después de ese episodio. Tuvo dos esposas, ajá, Johann Sebastian Bach. Mira. Y 20 hijos. Ah, qué divino. Ah, bueno. Cementerio. Sí, sí. Maru Botana cree que inventó algo. No, no, no, no. El Juancho tuvo 20 hijos con dos mujeres. Qué bárbaro. Y fue más creativo que los padres, digo, por los nombres, ¿no? Sí, claro. Me no imagino. Sé. No, pero no, 20 no, porque pibes. El único hijo músico que tuvo se llama Juan Agustín, una cosa así también. Una cosa así, sí. No, no podés tener esa data también. Bueno, la primera esposa que sí tuvo, María Bárbara Bach, que era una prima de él, a la que él conoció de chiquito y siempre estuvo enamorado. Viste, la historia de primos y primas existió hasta la época toda de la vida. No salían mucho tampoco. No, claro, tampoco claro, había tanta claro para elegir. No había tanta gente. Le damos a la prima y ya. No había redes sociales. No había redes sociales. Claro. No había tele, no claro había matiné, no había claro nada. Entonces el tipo se casa con su prima, que sí al tiempo muere. Y claro, ¿cuántos chicos tuvo con ella? ¿Sabés esa? Parece que tuvo 6 hijos. Ajá, y la mayor claro cantidad la tuvo. Igualmente, o sea, a Bach lo sobrevivieron 10 hijos solamente. Ah, me quedé, esa es la muchos, época. Claro, muchos murieron. Mucha enfermedad. Murieron al nacer y muchos murieron en el camino. Claro. Tuvo que ver morir a 10 hijos. Ahora, mira cómo te bajo un ahí va, cayó, sí. Bueno, que no se caiga. Claro. Bueno, ¿no? Y la segunda esposa, sí, que es una cantante de la época, Ana Magdalena Wilkem, que era una soprano muy famosa, muy hermosa en la época, que la Juancho, un día que va a ver un concierto, la ve ahí y se enamora perdidamente. Le pide la mano al padre, le pide la mano al príncipe. Claro. Porque ella laburaba para el príncipe, le pide permiso. Claro. Él en ese momento él laburaba para ese príncipe también. Ajá. Le pide permiso y se casa con Ana Magdalena Wilkem, con la cual tuvo también una cantidad de hijos. Me imagino, sí. Qué mujer aguantadora. Sí, sí. Sufre sí Maru Botana cuando no se escucha. Sí. Y Maradona. Bueno, ¿por qué es importante Ana Magdalena? Sí. Hasta hoy se estudia piano con un libro que se llama El libro de Ana Magdalena. Es que lo hizo Bach. No se sabe bien si él se lo hizo. Él estuvo profundamente enamorado de las dos esposas que tuvo. Sí. Tanto de su prima como de Ana Magdalena. Entonces, no se sabe si era un libro que él se lo hizo en homenaje a Ana Magdalena o si fue un libro que él hizo para enseñarle piano a Ana Magdalena. La cosa es que hasta hoy el libro se llama Ana Magdalena, vos vas a estudiar piano, o sea, acá el profesor sí de la otra cuadra, y sí te dice, bueno, andá a fotocopiar de esto, que es el libro de Ana Magdalena, de Johann Sebastian Bach. Y en nuestra... Pero, nuestro interrogante quedará si formó parte del amor. Claro, pero la cosa es que el chavo, hasta hoy, en una de esas, por ahí, no sabemos bien cuál es el nombre de la esposa de Beethoven. Sí. Pero la esposa de Bach, o sea, el tipo le hizo tal homenaje que hasta hoy, o sea, cualquier...